veces la lluvia solo moja, pensó el héroe del fuerte en esos años. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Fantasía o realidad.